que estén interesadas en explotar la barra del bar de la caseta municipal podrán presentar ofertas para su adjudicación hasta la citada fecha. Para mayor información sobre estos asuntos, los interesados podrán dirigirse a la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento en horario de oficinas. En otro orden de cosas, el convento de Capuchinos acogerá esta tarde a partir de las 8 la presentación de la novela El diario de Mandy, del escritor ubriqueño Manuel Hostos Muñoz. Esta novela es la continuación de Hasta el último segundo, el primer libro del autor, con lo que vuelven varios de los personajes de esta obra original. Así, siguiendo una estructura narrativa similar a las obras de Catherine Neville, a la presencia de Jack y Estela se unen nuevos personajes de otra época, Mandy y James, una joven esclava y el hijo de un rico negrero sureño, que verán cómo sus vidas dan un giro radical en la lucha por hacer triunfar el amor y la libertad. Con El diario de Mandy se cierra esta biología, aunque Manuel Hostos no ha descartado que en un futuro estos personajes puedan tener continuidad. Manuel Hostos, autor del diario de Mandy. Con muchas emociones, como el primero, que el primero también llamó mucho la atención por el tema de la cantidad de emociones que movía. Era una lucha intensa de los personajes que el mismo lector se ve reflejado en ello, como dijimos en su momento. Y con este pasa lo mismo, te mueve muchas cosas, porque son cosas que tienen una parte histórica que va a hacer a la gente entender cosas de otra época y de otros países también. Y aparte, pues profundizar en todas esas emociones del primer libro. Bueno, ya tuve la ocasión de decirlo en otras intervenciones que hice el año pasado, que Catherine Neville es mi autora favorita dentro de este género, y yo he aprendido mucho leyendo a Catherine Neville, he aprendido mucho, a mí me encanta jugar con eso de las épocas y con que los personajes se vayan entremezclando las historias, partiendo de épocas diferentes, y creo que ha quedado algo bastante interesante. Quizá todavía me falta por llegar al nivel de Catherine Neville, porque es normal, pero creo que va muy encaminada a lo que ella escribe. Eso es lo bueno, que al ser dos historias que transcurren en tiempos diferentes, pero de forma muy paralela, porque realmente van marcando, cada historia va marcando la otra. Y cuando termina un capítulo y te deja en un hilo de la historia que te mantiene tenso y esperando más, claro, te cambia a la otra. Pero a la vez, cuando termina esa otra, te sigue enganchando para seguir leyendo. Y bueno, a mí me gusta escribir así. Al final, como bien dice, vamos a llamar ya esta biología, hasta el último segundo no vamos a descubrir la verdadera razón, claro, de lo que está sucediendo. Igual que pasó en el primero, que en el último momento, en el último capítulo, es donde se descubre todo realmente, pues en este va a pasar lo mismo. Y yo creo que puede ser todavía más sorprendente que el primero. Creo que la gente va a conocer a un Jack mucho menos, digamos que adolescente, más metido en una vida ya más organizada, más todo, y a una Estela que yo creo que va a sorprender a los lectores, y a nivel conjunto los dos también, porque van a poder leer una relación que al principio, en el primer libro, era una relación, digamos que distante por la situación de lo que se vivía, ¿no? Nunca llegan a estar quizá tan cerca, ¿no? Pero en este libro sí están muy cerca el uno del otro. Y van a ver una relación muy bonita, con mucho gancho entre los dos, y que va a determinar quizá el que la gente se enganche a ellos. La idea era terminar esta biología, cerrar ya esta parte de la historia de Jack y de Estela, pero dejarles esa puerta abierta. Me gustaría dejarles esa puerta abierta a que en un futuro pues puedan tener, ya no centrándonos en esta historia, pero sí que puedan tener otro tipo de aventura dentro de ese Painbridge imaginario, que es la ciudad natal de ellos. Y sí, ¿por qué no? Me gustaría. Quizá darles un poco de descanso también ahora, porque ahora tienen que madurar, toca escribir otras cosas, en las que ya estoy también inmerso. Y bueno, pues probar otros géneros que me gustaría también, pero no descarto que en un futuro, quizá unos años, pues vuelvan, ya que esté la vuelvan. Bueno, pues algo sencillo, como fue el año pasado, algo Bueno, digamos que tenemos preparado alguna explicación sobre la época esa, sobre la Guerra de Secesión, para poner un poco en antecedentes a las personas que quieran leerlo y explicar un poco eso y nada. Algo sencillito, va a estar Manolo Castro, autor de Ubrique de los Columpios, acompañándome y bueno, pues ahí vamos a estar. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.